llamaba la cola. Yo me acerqué y la chamuché y una sonrisa me regaló, pero aplasté y para creer, ese aliento me tumbó, ese aliento me tumbó. Comiste un camillo, una bota de John Wayne. Ay, caliento que tenés, comete un chicle y volvé. Te comiste un camillo, una bota de John Wayne. Ay, caliento que tenés, comete un chicle y volvé. Comete un chicle y volvé. Lo que pasa que la banda está borracha. Esta borracha los arrecata. Yo tomo, yo fumo. Sí, sí, yo tomo, yo fumo. Máximo consumo. De arriba abajo, caminando por la calle sin parar. De arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que esta banda está de gira. Andamos re loco tomando porquería. Hace rato que esta banda está de gira. Andamos re loco tomando porquería. Lo que pasa que la banda está borracha. Está borracha, no se rescata. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, no se rescata. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, no se rescata. Yo quiero ser como el canudo. Tener una bolsa parada de duro. Tener una bolsa parada de duro. Ay, qué envidia me da ese bicho tan raro. Hey, hey, hey, hey, hey. Y vivir de la cabeza.